¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Pato? Bien, bien. No sé si estabas escuchando el comentario que hacíamos recién, ¿no? Esto de los ranitos ricota, el Indio Solari ayer, Olavarría, y esta historia. ¿Tenés alguna opinión sobre el tema? Mira, en todo gran evento popular y de la magnitud como son todas las actuaciones del Indio Solari, la posibilidad de un riesgo de este tipo está. Es muy muy difícil dar un análisis concreto no teniendo elementos, pero lógicamente que muchas veces las localidades por ahí no están ya preparadas porque cada vez el fenómeno es más grande y creo que ante la situación que va tomando el país, como que la gente se va sintiendo identificada con alguien que expresa una palabra que tanto es a través de su música que muchos sectores están necesitando. Y bueno, creo que ha sido una concurrencia masiva más que nunca, fundamentalmente teniendo en cuenta este motivo que te digo. Lógicamente Y creo eso no que debió estar en los cálculos de los organizadores también, ni prever algo, digo. sí, de los organizadores, pero también de las autoridades estatales, ¿no? Ajá, claro. Que tienen las vos imaginate, porque yo escuchaba ahí decir, ¿no? Que dejaban entrar sin control alguno. ¿Qué pasa? También te preguntás si vos no dejás entrar a un montón de gente que está con las ganas y la necesidad de entrar, ¿no? Así que es un tema para analizarlo con mucha más información, más detenidamente, y bueno, es un fenómeno popular el del Indio Solari que debe ser inédito a nivel mundial, ¿no? Así que yo tengo un profundo respeto por su música. Y también por su mensaje, ¿no? Así que no sería muy objetiva mi opinión Está al bien. respecto. ¿Estuviste en algún pogo, Mario, por ahí? No, no, no. Yo soy más de seguir los eventos. Es como el fútbol, me gusta verlo tranquilo mirándolo la televisión, ¿no? En mi época sí, iba a todos estos tipos. Bueno, cuando los redonditos de ricota aparecían, o sea, en la época mía de estudiante hace muchísimos años, ¿no? Era un conjunto que recién, una banda que recién aparecía, ¿no? Claro. Y que estaba, pero soy más de estar tranquilo viendo este tipo de eventos, ¿no? Que es Está bien. interesante. Bueno, estamos en tema y materia política, si te parece, Dale. Mario. Has manifestado tu preocupación en los últimos tiempos por maniobras que realiza el Banco Patagonia, afectando a clientes de ese banco y particularmente a estatales de la provincia que son los que cobran allí. ¿Por qué vía? ¿Cómo es la cosa? ¿Le están cobrando de más? ¿Le cobran algunas sumas que no corresponden? ¿Cómo es la cosa ahí? Bueno, nosotros hemos recibido denuncia del cobro de seguros, de distintos débitos que no están claramente establecidos y una honda preocupación bueno, fundamentalmente de los empleados públicos. No solo le hemos recibido, sino que si uno ingresa a las redes sociales, bueno, el otro día veían en una publicación, había como más de 80 comentarios de personas que están siendo afectadas. Sabemos de presentaciones de gente que ha hecho en comercio interior. Y lo que estamos solicitando al banco que nos aclare específicamente cuál es esta situación. Nosotros ejercemos un pedido de informe, que es una facultad que nos confiere la Constitución, y que lamentablemente en los últimos tiempos, luego de una vista fiscal del fiscal Corbalán acá de Viedma, que sostuvo que no había incumplimiento de deberes de funcionario público, si no había una notificación fehaciente del pedido de informes o de la reiteración o de la intimación al cumplimiento del pedido de informe, es como que ha dado vía libre al Ejecutivo a no contestar los informes y también a las entidades que prestan ¿Qué es servicios lo que públicos. pide Corbalán para que tengan entidad los Sí, pedidos de informe? bueno, es un fallo, es una causa que inicia el legislador Rochas. Por una serie de pedidos de informe que en el año 2014 y 2013 y 2014, entonces lo que Eva Perón fue realizando y que no fueron contestados. El procedimiento establecido, los informes deben contestarse en 30 días, si no se contestan en 30 días, se debe requerir a la presidencia de la legislatura que active las intimaciones que se deben realizar a través de la Secretaría General, y la Secretaría General debe intimar al organismo para que cumpla. ¿Hola? Sí, le escuchamos, sí. Ah, no, pongo un sonido como si hubiera cortado, para que sí. cumpla. Son un celular por ahí. Sí, bueno, esa intimación que debe ser realizada de manera simple, porque son constantes los pedidos de informe que se realizan, el fiscal dice que para que se configure el delito debe ser fehaciente, debe que las esas intimaciones se ingresan por mesa de entrada por secretaría privada y que no hay certeza de que el funcionario haya recibido la intimación. O sea que me parece que no corresponde, porque el funcionario sabe perfectamente si hay una intimación que entra por mesa de entrada por secretaría privada, que la debe responder y que es su obligación como funcionario. Así que nos genera honda preocupación, porque en el caso mío, bueno, no solo este tema, tenemos el tema de Horizonte, que también hemos realizado, que son casos importantes, y si vos hablás con los legisladores de Frente para la Victoria, uno a uno te va a ir sumando la cantidad de pedidos de informe que no han sido respondidos, bajo el amparo de que no va a pasar absolutamente nada si no se contesta, y torna ilusoria muchas veces la función que tenemos como legisladores. Ya nos cuesta muchísimo muchas veces que sean tratados nuestros proyectos, que avancen en comisión, y bueno, si vos le sumás a esto, verdaderamente uno se siente, no te diría frustrado, pero bastante desilusionado con el funcionamiento del sistema, y no le hace bien para nada a la democracia. Claro, es que en realidad ese retraseo de información que hace el gobierno es un retraseo de última contra los ciudadanos, contra la gente, ¿no? Porque ustedes piden informes para hacerlos después públicos, para que la gente los comparta. Y para analizar cuestiones, por ejemplo, el tema este de Horizonte, nosotros queremos saber cómo es el contrato y no tenemos certeza, son todas, nos manejamos por comentarios, rumores, no pudimos ver ni siquiera los contratos, y creo que tenemos el derecho como ciudadanos, como representantes elegidos por el voto popular, de tener el derecho a controlar, porque es el lugar que nos ha dado la sociedad como opositores, ¿no? Está. La verdad que sí, me sigue dando vuelta por la cabeza esta cosa del fiscal Corbalán, ¿no? En el sentido de que aparentemente los reclamos que ustedes han hecho no tienen entidad suficiente. ¿Y qué es lo que tiene entidad y qué es lo que no tiene entidad? Si eso lo va a decidir el gobierno, estamos en el horno, porque no les van a contratar más, ¿no? Mira, yo lo que creo que hay a veces por temor y otras veces por compartir... De cuando vos vas contra el gobierno provincial en cualquier tipo de medida, le ha pasado muchas veces ante planteos judiciales, o el caso, me contaba mi hermano, del amparo por esta situación docente que presentó como padre, sin tener nada que ver conmigo, quiero dejarlo claro, con sentencias que son netamente parciales a favor del Estado o del gobierno, con argumentos a veces muy que no son sólidos. Entiendo que ha habido un recambio muy grande de funcionarios judiciales, de jueces, de secretarios, de fiscales también. La Constitución establece que deben ser, bueno, ciudadanos rionegrinos o que tengan una residencia hace tiempo en la provincia. Lo que sí que me queda en claro que debemos trabajar en una modificación. Entiendo que la prioridad, me parece bárbaro que sean ciudadanos rionegrinos, que conozcan la realidad provincial, pero si no hay candidatos que reúnan los requisitos que son tan importantes para ocupar el cargo, hay entonces alternativa declarar desiertos los concursos y abrir el juego hacia ciudadanos de otro lugar que vengan a ocupar este lugar. Pero para eso habrá que cambiar la legislación. Y bueno, pero hay que trabajar firmemente en eso, sé que por ahí desde una minoría se hace muy, muy difícil, porque... es muy difícil que te voten muchas veces este tipo de proyectos. Creo que también en el Consejo de la Magistratura debe haber cambios. Los representantes de los abogados no pueden pertenecer a la planta del Estado. En este caso, fíjate, yo soy muy crítico, tengo un profundo respeto a nivel personal por mis compañeros abogados del Colegio de Abogados, pero sé que cuando pertenecen a alguna escala jerárquica. Hoy, por ejemplo, el presidente del Colegio de Abogados es abogado de la policía, tiene no solo que es un empleado público, sino que jerárquicamente depende del gobernador, y desde el Colegio de Abogados donde salen las instrucciones a los consejeros al momento de emitir su voto. Yo también soy planta permanente y fui abogado, y lo sigo siendo en receso ahora sin ejercerlo porque la licencia política me lo establece, del IDEBI, y creo que si no estoy en el convencimiento de actuar con la independencia necesaria, creo que hay que, en el Consejo de la Magistratura, dar lugar a quienes puedan actuar con la autonomía necesaria y representar el sentimiento el sentir de todos los abogados, y no enviarte a las asambleas del colegio a los jóvenes abogados, a quien respeto mucho, pero muchas veces pende su continuidad laboral a través de un contrato que se le puede caer si no va y no apoya las decisiones del Ejecutivo. Claro, y esto vale para este gobierno como para los anteriores y para los que vengan, los propios nuestros. No creo que haya una transparencia en ese sentido. Bien, me queda poquito tiempo, pero a ver, apelo a tu capacidad de síntesis, Mario. ¿Cómo viene la estrategia del kirchnerismo en la provincia de Río Negro, en el marco de todo el peronismo, para constituir un solo frente con vistas a las próximas elecciones legislativas que ya se vienen, porque hay que hacer internas, hay que elegir candidatos previamente, y tengo entendido que ya en el mes de mayo o junio hay elecciones en algunos municipios de la provincia? ¿Cómo viene la estrategia? Bueno, una cosa es las elecciones municipales, que se está avanzando en ver si se puede conformar nuevamente el Frente para la Victoria, que es una alianza electoral. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Que es electoral, que se define en cada elección, que hay que conformar el espacio de alianza. Sí. Hay candidatos casi todos, te diría, de los municipios de la provincia. Pero en cuanto, bueno, a pensar ya en la decisión futura del espacio kirchnerista, en el cual soy parte, seguramente vamos a tener un candidato del sector, ¿no? Y debemos definirlo entre las personas y los sectores que integramos ese Frente Ciudadano, sin intereses encubiertos. Acá no hay títere. El destino político, sabemos también que del espacio del Movimiento Nacional y Popular no se va a dirimir en esta legislativa, sino que se va a dirimir en el 2019, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, ¿no? Nosotros sabemos que Río Negro es una provincia que ha adherido a ese modelo nacional y popular, muy claramente lo hizo en las últimas elecciones, y no hay un espacio tampoco que la represente plenamente, y vino a ocupar el Frente Ciudadano ese espacio, en el cual se reconoce a Cristina Fernández como única conductora. Estamos teniendo un crecimiento rápido, notorio. Vemos que algunos se acercan y se autoproclaman candidatos, otros pretenden adueñarse de este espacio, cosa que no corresponde, y nosotros lo que debemos hacer es lo que la gente nos pide, que nos organicemos, no en torno a nombres individuales, sino como una manera de enfrentar estas políticas neoliberales que tanto daño nos están haciendo, tanto a los trabajadores, a los sectores medios, a la pequeña y mediana industria, a la pequeña y mediana producción, con esta apertura indiscriminada de importaciones que afectan a la producción, que afectan al trabajo. Sí. Y estamos trabajando finalmente para que en Río Negro y en el país en el 2019 haya un gobierno nacional y popular. En ese marco, bueno, seguimos trabajando firmemente. Bueno. Y estamos en ese camino. Mario, gracias por el tiempo. No, gracias a vos. Hasta luego, muy amable.